Nacho Labarreta, si Jesús lo ayuda, que ayude a tapar. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan. Buenas tardes, como todos los miércoles a las 5 de la tarde, Rueda de Amigos con Graciela Arbizer y Azucena Brunel. Y el tango que traje hoy es Pan, de Flores y Pereira, cantaba Carlos Gardel. ¿Cómo te va, Graciela? Bien, ¿qué tal, Azucena? ¿Corriendo? Sí, sí, recién llegada. Bueno, es una vergüenza que el invitado haya llegado antes, pero sí. Bueno, él es muy puntual. Bueno, quiero avisar a los oyentes que el invitado de hoy es Osvaldo Bayer. Creo que no hace falta más presentación. Ya todos saben quién es Osvaldo Bayer. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, muy bien. También recién llegado. Estuve en un viaje largo por Europa y también por Cuba. Y ahora, bueno, muy ocupado por la preparación de la Cátedra de Derechos Humanos, que el segundo cuatrimestre lo empezamos el viernes a las 8 de la noche en Puan 480, la Facultad de Filosofía, y con el tema que vamos a tratar es tanatología, es decir, toda la ciencia de la muerte, el trato a los enfermos terminales, el consuelo de los parientes, principalmente de los padres de niños fallecidos. Es decir, un tema realmente que hace a los derechos humanos y un tema que tampoco ha trabajado la humanidad. Sí, justamente vamos a salir del tema que vamos a tratar hoy. Justamente, no sé si viste por televisión el caso de este chico que estaba, bueno, chico ya, es un muchacho grande, que estaba en el Montes de Oca. En la colonia Montes de Oca, y una familia pensaba, estaba completamente segura que era su hijo que estaba dado por muerto en el crucero General Belgrano. Bueno, ahora parece que no es así, sino que era un joven que había desaparecido hace 2 años. Sí, qué extraordinario parecido, ¿no?, con el marinero de desaparecido. Claro, pero ¿cómo puede darse una situación así? ¿No le han, no puede saber esta gente fehacientemente si su hijo había muerto? Y sí, evidentemente ha muerto, de acuerdo, porque si hubiera venido con los demás sobrevivientes en los botes que se salvaron y todo lo demás, no creo que hubiera ocurrido, que hubiera sido escondido la aparición de él. Pero bueno, ocurren tantas cosas de realismo mágico en la humanidad que todo es posible, ¿no? Que pronto, no sé, haya aparecido de alguna manera. Y yo me imagino, pobre, el sufrimiento de los padres, la esperanza de los padres, toda esta cosa. Bueno, justamente ese tema, como decíamos, de la tanatología, es un tema que nos tendría que interesar a todos, ¿no? Porque tal vez la muerte tiene tanta importancia como la vida. Y lo interesante es que hay organizaciones que han comenzado a tratar este tema. Principalmente se han agrupado, por ejemplo, esto, los padres de niños fallecidos, que es el desconsuelo es mucho más grande que cuando son adultos. Y realmente hacen cosas muy, muy buenas. Bueno, y se habla más sobre esto, que hay que hablar, que hay que... El tema también de los enfermos terminales, ¿no? El derecho al derecho que tiene que tener el vivo sobre la muerte, en el sentido de decir él cuándo quiere morir y no ser mantenido a veces con tantos aparatos ya sin ninguna esperanza de poder moverse, de poder hacer algo. Bueno, y es un tema que cada vez tiene más actualidad y que se discute mucho más. En Europa es un tema muy de tipo del derecho también, ¿no? Por eso queremos un poco abrir a esta discusión y no mentirnos y decir esto no existe, ¿no? Como muchos quieren, y que la única esperanza es la otra vida de más allá, sino que tenemos que pensar también en los parientes, en el sufrimiento, en cómo prepararse también para cosas de ese tipo cuando hay enfermos terminales. Por supuesto, no es el tema principal. La comunidad argentina y todos están acuciados por problemas como la desocupación, como problemas de la falta de futuro, principalmente la juventud. y tal vez no queda tiempo para lo otro, pero creo que la ciencia tiene que tratarla, la filosofía, ya los griegos le daban muchísima importancia a esta discusión. Y viene de Thanatos, ¿no? El dios de la muerte. Bueno, pero hablemos del otro tema. Sí. Hablemos un poco de tu viaje y yo te quería preguntar sobre todo sobre la situación mundial, porque como mal de muchos consuelo de tontos, voy a ver si como tonta me consuelo un poco pensando que los demás estén igual o peor que nosotros. ¿Cómo encontraste Europa y de ahí al resto del mundo la situación política, cultural, social? Bueno, es decir, Europa tiene varias facetas. Yo he estado en Alemania, donde vive mi familia, y donde, por ser tal vez el mejor país o el modelo para mostrar, digamos, la perla del capitalismo europeo, Alemania sirve para juzgar lo que nos puede esperar a nosotros. Digamos, si ese país, tenido en este momento como el país más adelantado del neoliberalismo europeo, tiene tantísimos problemas y problemas que no puede resolver. Es decir, lo que tenemos que tomar nosotros no es, como decías muy bien vos, consolarnos, decir, bueno, si los países capitalistas están mal, bueno, vamos a conformarnos, nosotros también tenemos que estar mal. Todo lo contrario, es decir, tenemos que decir, si los países capitalistas ricos están mal a través del sistema del neoliberalismo, ¿qué nos espera entonces a nosotros, que somos un país relativamente pobre, o digamos en el umbral de la pobreza? Sí, eso es lo que tenemos que ver, que quiere decir que ese sistema que nos ha aplicado así en forma tan terminante el ministro Cavallo o el exministro Cavallo, no es una solución para nosotros, porque tampoco es solución para los países europeos, es decir, y vayamos a las... no a los ensayos de gente que puede estar interesada en criticar al neoliberalismo, vayamos a las estadísticas de Naciones Unidas, ahí están claros, o los del propio gobierno alemán, que es un gobierno conservador. Es decir, las estadísticas de la desocupación, a partir del año 1986 comenzó la desocupación en Alemania a aumentar sin prisa y sin pausa, y a veces con prisa. Es decir, de 900.000 desocupados, ahora está casi ya llegando a los 4 millones desocupados. Pese a todos los planes ideados, aplicados, como ser pagarle a los desocupados para que cambien de oficio, es decir, para que vayan a colegios y cambien de oficio. Bueno, esto se ha hecho. En 6 meses se pagaban esos cursos, al final salían y tampoco tenían empleo en eso. Es decir, se han probado miles de maneras y no se ha logrado. Sigue mes tras mes aumentando la desocupación en Alemania. Para no hablar de España o de Italia o de Francia, donde las estadísticas son todavía superiores. Y no solamente la desocupación, el aumento de la violencia. Es increíble, son dos paralelas. Si nosotros ponemos las estadísticas, es decir, el gráfico de la desocupación y de la violencia, son paralelas, que van aumentando hacia arriba, ¿no? Es decir, cada vez más violencia en ese primer mundo. Cada vez más jóvenes en la violencia. Hasta niños ya ahora, hechos que antes no se veían. Entonces aquí lo que tenemos que reflexionar, todo el mundo tiene que reflexionar, bueno, aquí hay que cambiar de sistema, hay que idear otro sistema. Hay que aplicar un sistema donde se regule una especie de sistema solidario. Si no quieren llamarlo socialismo, que no lo llamen socialismo, pero un sistema solidario para dar posibilidad de vida a todos. Tanto un sistema que empezará de regulación, de cupos, lo que fuera, para que tanto el primer mundo pueda vivir más o menos feliz, dejar vivir al tercer mundo y también buscar ese método de terminar con la desocupación, ¿no? Ahora, por ejemplo, las subvenciones a desocupados, ¿siguen siendo buenas en esos países? Porque acá, por ejemplo, un desocupado, bueno, prácticamente tiene que morir de hambre porque Es lo que dice. Bueno, pero allá se le paga el subsidio a los desocupados, que en Alemania todavía es el 62% del sueldo durante los primeros 12 meses, después se paga, pasa al 50% del sueldo y después al 32%, es decir, pasa a la ayuda social ya. Dice, por supuesto que no se muere de hambre, pero no es ninguna solución, porque la gente tiene el derecho a trabajar y quiere trabajar, principalmente la gente joven, entonces no se le puede... Es decir, el que pasa ya a recibir la ayuda de cosa, bueno, es visto como alguien que vive de la limosna del Estado. Entonces, si una persona, como dice, la persona que se en Alemania es corriente, la persona de 42 años, de 41 años para arriba, que se quede desocupado, no encuentra más trabajo. Y acá tampoco. Y acá tampoco. Entonces, no es sí, recibe la subvención, pero el hombre se siente un inútil. Claro. Es decir, la dignidad, es decir, hay una cosa que, y se vuelve loco, es decir, se pone violento o cae en la total tristeza. Así que tampoco es solución dar un subsidio. Que tiene algo así de suicidio. Lo que pasa es que también esto ahoga a la economía, ¿no es cierto? Porque aún en un sistema que apunta al consumo, es como que no puede consumir el que no tiene los medios. Entonces es un sistema que en sí mismo está fallando, ¿no es verdad? Absolutamente. Es decir, todo nuevo desocupado es un hombre que tiene menos poder de compra, es decir, compra menos. Es decir, las fábricas entonces, cuando esto ya se hace masivo, tienen que empezar a despedir porque no venden tanto como antes. Es decir, es un perro que se muerde la cola. Y esto es la cosa que hay en discusión. Entonces, lo irracional del hecho es que cuando, por ejemplo, en la economía mundial, Estados Unidos termina con las leyes obreras, Ronald Reagan y sigue Clinton con eso, se acaban los subsidios, se acaban un montón de cosas, el producto norteamericano resulta más barato, invade Europa y le gana en las exportaciones al producto alemán, y el producto alemán entonces empieza la gente a comprar el producto más barato, que es el norteamericano, y empieza el cierre de fábricas y el despido de gente en Alemania. Entonces, ¿cuál es la solución de los economistas alemanes? Muy bien, reducir los gastos. Reducir los gastos quiere decir menos sueldo para los trabajadores, más años de trabajo a pesar de la desocupación, terminar con todo lo que sea las leyes de tipo social, ¿no? Acabar con las subvenciones a la cultura. Yo hace poco escribí un artículo donde hablo de que, bueno, el plan es cobrar entradas de la gente que quiere ir a las bibliotecas públicas, que es un disparate, porque yo digo... las bibliotecas públicas que se crearon en el siglo pasado y siempre fueron gratis, en países que recién empezaban en el industrialismo y todo lo demás, y se van el lujo de tener bibliotecas gratis. Y ahora resulta que con todo este sistema, con toda la tecnología, con toda la ciencia, la cibernética, etcétera, etcétera, no podemos encontrar un sistema que alimente a toda la gente. Entonces tenemos que recurrir a cobrar entradas a las bibliotecas. Es una cosa, si uno esto lo hubiera escrito Orwell, en vez de criticar, digamos, al sistema comunista de la Unión Soviética, sus críticas no estaban muy alejadas de la verdad, pero si hubiera escrito un mismo libro, año 1996, si hubiera escrito esto del capitalismo, no solamente la cosa, todos hubieran dicho, bueno, Orwell tiene una imaginación increíble, cómo el capitalismo que promete libertad y que promete cada vez más progreso, es decir, para reducir sus gastos tiene que cobrar entrada a las bibliotecas, ¿no? Además, la reducción drástica a la cultura, la reducción drástica a las becas, por ejemplo, para los estudiantes de pocos medios, la reducción, el aumento ahora a 65 años de la jubilación de la mujer, ¿no? En Alemania también, porque nosotros copiamos todo lo del primer mundo, ¿eh? Todo lo malo lo copiamos inmediatamente. Fue copia, entonces. Claro, en vez de decir, ante el progreso de la tecnología, ante el progreso, como digo, de la ciencia, tendría que haber seguido rebajando el número de años de servicio para hacer aquello que los filósofos anarquistas tanto defendían, el derecho al ocio de la gente. Es decir, llegamos a la vida no para trabajar indefinidamente, sino también el derecho al ocio, el derecho de gozar de la naturaleza, de la lectura, de un montón de cosas. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Esto es lo que creo yo de que va a producir una... Estamos en un periodo histórico que se... Yo pienso en el gran cambio, la gran revolución que fue la Revolución Francesa en su época, donde las masas superaron a todos los filósofos o los ideólogos políticos y tomaron ellos las manos, en sus manos la reacción y la revolución. Y yo creo que se va a producir aquello del espontaneísmo de las masas, que son la gente de abajo, como lo ha demostrado últimamente aquí, ¿no? En la huelga del 8 de agosto, donde la gente superó a todos estos burócratas sindicales de la CGT, los superó completamente. Y esto se está produciendo, y se está produciendo también principalmente en esa Europa, ¿no? En Alemania, ¿quién hubiera dicho? Una concentración de 350.000 obreros en Bonn, 350.000 obreros que llegaron de todos puntos del país para decir basta con la reducción de las leyes sociales. Y esto, si ya hay reacción en los países ricos, es decir, ¿cómo no va a haber reacción en los países pobres? Y de pronto vemos, ¿no? Es decir, esto que los escritores norteamericanos con el fin de la historia y de pronto Chiapas. Es un hecho tal vez pequeño, pero que demuestra, es decir, y no lo pueden eliminar ahí a pocos kilómetros del centro del capitalismo que es Estados Unidos. Y ahora otra agrupación nueva de guerrillas, es decir, se vuelve otros métodos, pero la misma reacción. Y lo sin tierra en Brasil, que realmente es una cosa que nadie hubiera esperado, ¿no? Esa gente sin escuela, sin nada. Los pobres de la tierra que se levantan de esta manera y el gobierno brasileño no sabe cómo solucionarlo. ¿Qué va a solucionar? ¿Va a tomar la medida Corach de patear los tachos de comida, que es una ferocidad y una brutalidad increíble, eso de pisotear la comida, ¿no? Es decir, que habla un poco de la desesperación de los políticos mediocres, que no buscan nuevas soluciones, sino que creen que nuevamente... En la represión está la solución para ellos. Ahora, ¿por qué siguen ese modelo si ven que los países supuestamente más adelantados están como están? ¿Por qué siguen ese modelo? Y bueno, porque realmente también debemos pensar que el primer mundo no les deja otra salida, ¿no? Bueno, acá es porque realmente se trata de un gobierno absolutamente corrupto, que ni siquiera piensa en que hay que gobernar para todo el pueblo, que hay que gobernar para la gente del interior que viene para acá, de la Villa Miseria. Eso no, para ellos no, porque el día de la huelga ni siquiera tiene sentido de la ética ni de la estética. Hay símbolos que lo dicen todo. El día de la huelga el señor presidente de la Nación se fue a jugar al golf. Eso es como pegar una cachetada a toda la gente que realmente tiene hambre, que está desesperada, porque en esas caras que enfrentaron a la policía había caras de desesperación de la gente obrera y trabajadora. Sí, incluso había gente que de esa comida tirada por el suelo estaba comiendo, ¿no? Y bueno, habla de la corrupción de los Corach y de todos estos funcionarios de muy menor cualidad. Yo a Corach lo conocí cuando era joven y realmente siempre fue un amanuense de políticos, un escalador, hasta que llegó a ministro, pero es un hombre sin ninguna condición de grandeza como tendrían que tener los hombres de gobierno, de pensar cómo voy solucionando los problemas. Y que pegando palos o tirando cacerolas no se arregla absolutamente ningún problema. Es decir, con el miedo ha demostrado la historia del mundo que no se logra nada. Es decir, se va cayendo cada vez más en el fascismo, ¿no? Claro, incluso todos los funcionarios. Creo que el caradurismo debe ser una de las causas esenciales por las cuales lo nombran, que el ministro de Economía nuevo dijo que no entendía cómo era que la gente se opone a estos nuevos planes. Y el presidente directamente dijo que no existía ese descontento, que la gente está muy feliz. Y bueno, y como hablaste de revolución y revolución francesa, vamos a escuchar un fragmento de Los Miserables a la Volonté du Peuple, del cuarto acto, creo que no sé, es para el final de Los Miserables. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, ami fidèle, si ton cœur bat aussi fort que le tambour dans le lointain, c'est que l'espoir existe encore pour le genre humain. Nous ferons d'une barricade le symbole d'une ère qui commence. Nous partons en croisade au cœur de la terre sainte de France. Nous sommes désormais les guerriers d'une armée qui s'avance. Le premier nom gravé au marbre du monument d'espoir. Aire 88.7 MHz. En el aire FM La Tribu. Cortate el pelo, podés verte bien. Solo 10 pesos. Bulnes 1053, estilos y formas del futuro. El invierno termina el domingo 18 de agosto. La tribu anticipa la primavera con una fiesta caliente. Sí, fiesta de la tribu, domingo 18 de agosto, Babilonia, Guardia Vieja 3300. Sin marcas personales, sin líberos, sin stopper. El trabajo de la semana. Viernes, 18 horas. La tribu. El último refugio del tercer mundo. Clases de guitarra. Horacio Montesano. Teléfonos 568-1754 y 854-2990. Ahora pasamos a las gacetillas y a un pedido solidario. Dadores de sangre para el Hospital de Niños Bustamante 1390 de 9 a 11. Grupo AB negativo. Es para una beba que van a operar de cardiopatía congénita, Avaro Tamara, hasta el día 19. Bueno, tenemos Jazz Four, viernes 16 y 23 de agosto a las 23 horas. Ludmila Fernández en voz, Ricky Caneschi teclado, Gabriel bajo, Gabriel Hermida en bajo, Rubén Argañarás en batería, Rayuela, Jazz y Blues. Honduras 4952, que es Honduras y Serrano. Lorca en el Cervantes, el lunes 19 de agosto a las 19 horas. Fundación Albanta presenta Corina de la Maggiore, Arte Sincronías. Desde el 7 hasta el 31 de agosto en Yerbal 1919 Flores. Organiza Cooperarte. El Partido Obrero nos hizo llegar su publicación Prensa Obrera, su título, Paro Activo de 36 horas, el gobierno a los tumbos. Bueno, tenemos cursos para el mes de septiembre en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova. Hay muchos talleres, acuarela, cerámica, dibujo, escultura, indumentaria teatral, multimedia, objetos, pintura, restauración, serigrafía. Sí. Recuerdo, bueno, vamos a decir dónde se pueden inscribir. Sí. De lunes a viernes de 10 a 13 horas, sábados de 10 a 13 y de 15 a 17 en Avenida Costanera Sur y Brasil. Y teléfono y fax 361-3790, teléfono 361-5144-4419. Y se inician el sábado 7 de septiembre y son los días sábados estos cursos. Bueno, yo decía que recuerdo que recordando los 60 años de la Guerra Civil, María Rosa Gallo va a estar el 24 de agosto a las 20 horas en su homenaje a García Lorca, en Brasil 1551. Bueno, yo tengo acá otra gacetilla de cursos que ya comenzaron. Un curso que ya comenzó en la Galería Vertientes, en Estados Unidos 523. El teléfono es 362-0306.